cnqradio.com con notas exclusivas. Hay una cosa puntual que quería destacar, no solamente la presencia de los jóvenes aquí con las remeras y las banderas, sino sabés que hay chicas con buzos de egresados. ¿Chicas con buzos egresados? Dentro de los que va con la gente de la cámpora, digamos. Veo aquí una con una bandera, por ejemplo. Ajá. Pero lo extraño es que estén, digamos, identificadas por un lado con la institución educativa y también con la cámpora, justo en este clima, ¿no? De que los jóvenes tienen que ir a votar y que encima la cámpora va a las escuelas y todo eso, ¿decís? Exacto, ¿no? Es muy sospechoso. Lo que sí tendría que ir a preguntar si en este horario las chicas tienen que estar en horario de clase o pueden estar aquí. Y bueno, pero ¿sabés que podríamos aprovechar también por ahí si le preguntas? De acuerdo a la edad, también sería, si es que está en promoción, imagino que más de 16, 17 años no debe tener. Pero estaría dentro del margen de el tan polémico proyecto que se le va a presentar para ir a votar. Lo molestamos un segundito, chicos, justo que lo vemos. Está la polémica ahora, ¿no?, de los chicos si pueden o no, o tienen que votar a los 16 años. ¿Qué edades tienen ustedes? Nosotros creemos que todos tenemos derecho a votar, y esta es una gran oportunidad porque hay chicos que a los 16 años ya saben muy bien y está muy bueno que se haga oír la voz de ellos. En el caso de ustedes, ¿qué edades tienen? Yo tengo 19. Ella tiene 17, pero igual. Bueno, acá veo que les hacen señas justo a los chicos de que no, así que... ¿De que no qué? ¿Que no hablen? Sí. Ah, mirá, che. Y es casi, de alguna forma, inmediato como los chicos han dado la espalda. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.